Hoy estamos para hablar sobre todo de la diarrea, cómo prevenir, porque son casos que ya están apareciendo, ¿no? Y que se profundizan con el calor. Con el calor, exactamente, se profundiza. Bien sabemos que la diarrea es una infección intestinal provocada, ¿por qué? Por un virus, por una bacteria o por cualquier germen patógeno que ingresa generalmente por la boca. Por eso es importante tener en cuenta la higiene, higiene fundamental, higiene personal y sobre todo de la mano. Y la higiene de los alimentos, saber qué es lo que vamos a comer y cómo lo vamos a consumir y cómo está nuestra mano, es fundamental. Y de dónde los vamos a consumir esos alimentos y en qué, ¿no es cierto? Que es importante. Preferentemente aconsejamos consumir los alimentos caseros y no de los lugares ambulantes, porque es ahí donde se descuidan justamente. Se descuida mucho la higiene. La higiene. Hay un dato, ¿no? Creo que eso es gran parte también responsabilidad de el Estado municipal. Y estuve leyendo de que en estos días se estarán dando talleres y cursos para los vendedores ambulantes de comidas en las calles, precisamente para poder tener en cuenta este tipo de cuestiones. Lo estaría dictando la Dirección de Bromatología, me parece que podría ayudar en ese sentido. ¿Y qué tenemos que hacer en caso de que surja la diarrea? ¿O cómo nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra pareja o nosotros estamos con un cuadro de diarrea? Bueno, es muy importante de hablar de diarrea cuando hay tres deposiciones en forma líquida. Tres o más deposiciones, ya podemos decir, en forma líquida, o aguada para algunos, es importante decir que ya la persona está con diarrea. Tres o más, ya podemos decir esta persona, está entrando ya un cuadro de diarrea, una infección intestinal, y es importante tener en cuenta. Hay maneras, el plan A que lo llamamos, es el control que se hace en casa. Si una persona comienza con diarrea, ¿qué debe hacer en casa? En primer lugar, tomar bastante líquido, porque la persona no va a morir por diarrea, va a morir más por un cuadro de deshidratación, ¿no? Es decir, ¿y qué quiere decir deshidratarse? Quedarse sin agua, sin líquido en el cuerpo. Nosotros tenemos el 90% más líquido en nuestro cuerpo. Y que la persona, a pesar de estar con un cuadro de diarrea, puede, mientras pueda recibir su alimento, es necesario seguirlo alimentando. Exactamente. Nada más evitar de darle gaseosa, de darle cosas fritas o condimentadas, pero sí darle cosas que sean livianas. En los centros de salud están los sobrecitos, que son sales de rehidratación oral, que comúnmente lo llamamos suero, y eso se lo debe preparar por vía oral. Generalmente se prepara en 1 litro de agua. Mientras sea agua potable, no hay problema. Se coloca el sobre, se lo revuelve bien, se lo mezcla y que no quede en grumo y se lo da a la persona. Hasta que lo atiende el médico, se va haciendo esta prevención. Porque algunas veces les cuesta encontrar a vista este número para ser atendido. Pero eso no quiere decir que yo como mamá no voy a hacer nada para evitar la deshidratación. Aparte de eso, a la mamá que están lactando, es importante seguirle dando de mamar al chico. Bastante líquido. Y líquidos sobre todo que son naturales a los niños. Entonces agarro, prepararé una limonada, una pomelada, un jugo de manzana, haré hervir manzana. Las compotas son recomendables también. Es importante. Es recomendable también darle un arroz con quesito o polentita con quesito o cualquier comida que tenga a disposición, siempre y cuando sea liviano. Hasta un guisito que sea liviano, con capas con verduritas, que no sean, por supuesto, las que tengan mucha fibra, como por ejemplo la acelga, que tiene fibra, entonces eso no darle. El tratamiento para la diarrea, entonces, es comenzar a hidratar nuevamente y permitir que cumpla su ciclo. Exactamente. No hay otra, salvo que sea un cuadro que ya la mamá ha llegado muy tarde, bueno, ahí ya está el médico quien examina y dará lo que corresponde. Pero si no, no se lo automedica, no se le da antibiótico por darle nomás, eso ya lo examina el médico y él será quien va a decir en qué estado está, si esa diarrea ha avanzado de acuerdo a lo que la mamá le vaya indicando. Por eso no se debe llegar tarde. Una diarrea es tratable, en primer lugar se previene de la manera que dijimos. Higiene, es lo principal. No hay otra cosa. Consumir agua, pero que sea confiable, que sea agua potable. Saber que el agua para tomar debe ser hervida previamente, 10 minutos, digamos. Dejarla que se enfríe, airearla y se puede consumir. Y si no, se puede curar también con 2 gotitas de lavandina en 1 litro de agua. Después de 20 minutos o media hora se puede consumir recién eso. Sara, le quería hacer un par de preguntas. ¿Hay sarampión en la Argentina? ¿Cómo están comportándose los puestos de salud en este sentido? Bueno, no hemos tenido gran demanda. Y las informaciones que tengo de cada centro de salud es que Malvinas, por ejemplo, se ha vacunado entre sábado y domingo 47. Acá me decía el jefe del centro de 820, 97 y algo, más una doble adulto que se hizo, 100 y algo. ¿Cuáles son los casos en que la gente se tiene que vacunar entonces? Ya la campaña ha pasado, es decir, era sábado y domingo. Ahora es importante que cada mamá controle el carnet de vacuna y se llegue, si tiene duda, al centro de salud más cercano para verificar el carnecito y de acuerdo a lo que le falte, se lo va a ir colocando. La otra preguntita tenía que ver con lo que estuvo anunciando el ministro Urbani el día de ayer, si no me equivoco. Hay como un gran riesgo de que este año el dengue pueda llegar con mucha fuerza por los casos que están existiendo en Brasil. ¿Ya se está planificando? ¿Se está haciendo algo al respecto? Se está trabajando, se estuvo trabajando, como ustedes muy bien sabían, todos estos años, no hemos parado hasta hace 2 meses atrás y aún así se está trabajando. Es más, hay estudiantes de enfermería que ya están preparando sus talleres para trabajar con la comunidad, ya sea en Malvinas, ahora donde están, para hablar sobre todo la higiene de ambiente, porque toda persona que llega a un barrio, por ahí hay muchas cosas que quiere hacer, pero como digo, venimos más de 20 años ya trabajando y no podemos hacer que hayan cambios de actitudes en la comunidad, como así de aguas servidas que aún corren, como así de canales que muchas veces se hizo, la municipalidad lo limpió, sacó toda la basura y volvieron a tirar basura. Es decir, todas esas actitudes, cambios de actitudes, cuestan. Entonces cada estudiante, ya sea de servicio social, ya sea de enfermería o de lo que fuere, que pasa por un determinado barrio, va viendo estas cosas y va preparando sus cosas para volver a hablar con el equipo a esa comunidad. O sea, que ya se prevé los trabajos. Y seguramente, al igual que los años anteriores, este año no va a ser la excepción. No va a ser. Y va a haber mucho trabajo. Así que, ya saben, siempre lo más importante es la higiene, en todos los casos. Es lo que mejor previene las enfermedades, cualquiera sea su caso, ¿no? Pues digo, las enfermedades infecciosas estoy hablando. Bien, entonces, como usted muy bien dijo, el dengue, es verdad, se viene también con todo, las diarreas se vienen, los dengues se vienen, los embarazos, si no prevenimos ahora en los adolescentes, se eso, vienen. Eso estamos dándole bastante manija. Entonces, a prevenir todo para que podamos al menos estar felices y contentos y vivir, como quien dice, bien, porque no hay mejor cosa que estar bien de salud, para poder trabajar, estudiar y desenvolvernos. Para poder disfrutar. Disfrutar.